Misión, carácter. El poder de la transformación. Valores que nos llevarán al éxito total. ¡Iniciamos! Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Misión Carácter, el poder de la transformación. Una vez más aquí en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos en controles. Muchas gracias. Y bueno, también, por supuesto, aquí dándole la bienvenida a mi queridísima amiga y compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Cindy Pacheco. Hola, amiguita. Hola, y como siempre, su amiga Laura Romero. Hoy el valor es muy, muy interesante. Y bueno, es el valor de la inspiración. Y bueno, ahorita me inspira mandarles un saludo y una felicitación a todos aquellos que cumplen años, a todos aquellos que, bueno, están de manteles largos. A lo mejor vamos a mencionar las elecciones del día de ayer, que, bueno, en algunos lugares sufrieron algún percance. Espero que todas esas personas estén muy bien. Y bueno, que realmente esas personas ganadoras realmente implanten e implementen los valores universales dentro de la administración que van a empezar. ¿No es así, amiga? Y sí, bueno, ya hay pequeñas sorpresas, ¿no? También a nivel nacional con las votaciones. Está también esta, parece que ya es oficialmente ganador, ¿no? El de Monterrey, el Bronco. Ajá, de Monterrey, como le dicen, o le apodan. Y es un candidato independiente, ¿no? Así es. Pues esperemos que sí realmente haya un cambio, que realmente estas personas ejerzan los valores dentro de su administración y que la gente empiece de nuevo a confiar en los gobernantes, en la política que ejerzan, ¿no, amiga? Así es. Y bueno, vamos a empezar con este valor de inspiración. Y bueno, la palabra de hoy nos dice: cuando por fin se cumplen los sueños, nos llenamos de vida y alegría. Y pues sí, ¿verdad, amiga? Así es, ¿no? Y fíjate que, bueno, mi frase trae algo al principio. Dice: la esperanza tardía trae pesadumbre. Y después viene: pero cuando por fin se cumplen los sueños, hay vida y gozo. Y es verdad, ¿no? Porque cuando empiezas como a no ver el resultado o por lo que estás trabajando, o tu sueño cumplirse, empieza como la pesadumbre, ¿no? Empieza la lucha contra el desánimo, ¿no? Sí, porque, bueno, no tenemos inspiración, no estamos logrando nada de nuestros sueños, pero bueno, vamos a ir revisando este valor y de qué se trata la inspiración, y bueno, esto nos va a dar ánimos para seguir adelante con todos esos proyectos que aún todavía tenemos tiempo de llevarlos a cabo durante el resto del año. Y bueno, nos dice aquí: la inspiración proviene de los sueños y de imaginar un mejor futuro. La gente piensa que los sueños provienen de la inspiración, pero en realidad funciona al revés. Es importante que creamos que las cosas sean posibles para que tengamos la energía de provocarlo. Y pues sí, primero empezamos con una inspiración y nos inspira un sueño, ¿no? Sí, fíjate que esta parte dice que no debes como esperar la inspiración, ¿no? Uh-huh. Es como accionar o buscar el sueño y entonces viene la inspiración. Así es. Porque mucha gente dice: no, es que lo voy a hacer cuando tenga tiempo. O voy a buscar mi sueño cuando tenga dinero o los recursos para hacerlo, ¿no? Así es. Y entonces no comienza a dar pasos, pero si tú empiezas a dar pasos, en ese momento entonces viene la inspiración. ¿Cómo voy a hacer para obtener o el dinero o los recursos o el tiempo para poder llegar a lograrlo, ¿no? Así es. Y bueno, continuando, amiguita, con nuestra lectura. Dice: motivar significa estimular la mente y el espíritu de una persona. Lo llamamos motivación a través de la guía de la mente de los hombres y mujeres, y se logra promoviendo un ambiente donde el mundo de los sueños sea una realidad, o presentándoles sueños y posibilidades que los inspirará a seguir su futuro. serán más bien motivados desde el interior y no controlados por leyes externas. Son guiados y no forzados. Los sueños se convierten en un propósito o motivo, la razón para vivir. Corporativamente, si damos a las personas un sueño dentro del marco de las metas institucionales, nos beneficiamos ambos. Nuestra intención de inspirar a otros siempre se debe basar en una situación de gana-gana. De otra forma, nos considerarían injustos y tendríamos que pagar las consecuencias. Así es. Y bueno, vuelvo al mismo ejemplo. Ahorita los candidatos a gobernantes, a diputados, a senadores, las personas que votaron por ellos, bueno, fueron inspiración para aquellos que votaron, ¿no? Entonces, ahora falta que ese líder, político, bueno, realmente siga inspirando a las personas con su ejemplo y con su acción, ¿verdad? Sí, y bueno, esta parte que decía es que debes de buscar ganar-ganar, ¿no? Sí. O sea, no se trata de voy a inspirar, en el caso, por ejemplo, de las empresas, voy a inspirar o a motivar a mi gente para que tenga resultados y eso me remunere a mí, ¿no? Así es. Sino debes de buscar también el que ellos ganen. ¿Qué ganan? Si tú los motivas, los inspiras, los llevas a lograr sus metas, ellos qué van a ganar con eso, ¿no? Claro. Bueno, se gana, por principio de cuentas, la inspiración para otras personas es muy importante, saber que hay alguien que sí pudo lograr las cosas, eso ya es una inspiración, ¿no? Obviamente sí, sí. Los logros de ese líder, bueno, todavía van a inspirar más y por lo regular el alumno supera al maestro. Entonces, de eso se trata realmente, ¿no, amiguita? Que, sí. Que estas personas en puestos puestos de gobierno, bueno, realmente inspiren al pueblo a tener una esperanza, a seguir adelante con proyectando este país, ¿no? Sí, que se inspire a la sociedad a también a seguir cumpliendo con su responsabilidad de votar, ¿no? Claro. De ejercer sus derechos como ciudadanía, ¿no? Claro, y por supuesto también sus obligaciones. Y bueno, continuando con nuestra lectura, nos dice aquí que, sin embargo, el temor también es un motivador y se utiliza principalmente para establecer orden y parámetros. Si controlamos a las personas solo por temor, somos malos líderes. Los buenos líderes entienden que las reglas que se temen son importantes, pero también entienden que las leyes producen ira. El hombre no puede vivir solo por la ley. Tarde o temprano se rebela. No se puede criar a un niño sometiéndolo a las normas sin hacerle entender por qué existen. Debe ser educado con amor y motivación. Y bueno, en este punto es precisamente lo que está pasando a nivel nacional. Vuelvo a repetir que ha habido, el gobierno está utilizando la fuerza, está utilizando el temor en la sociedad para someterla, ¿no? Y bueno, no nos vayamos tan lejos. Esta parte que dice que el hombre no puede vivir solo por la ley, tarde o temprano se rebela. Bueno, por algo hay tanta sociedad hoy en día levantándose, ¿no? Exactamente. En manifestaciones, buscando la manera de hacer notar su voz, porque han sido puestos nada más con la ley, ¿no? O sea, o han Así puesto es. Su trabajo solo con la ley, o su mover como sociedad solo con la ley. Y apenas escuchaba a una amiga, Lauri, que tuvo una presentación de jóvenes en el centro, en el Jardín Borda, uh-huh. Y hablaba de cómo hoy en día en las escuelas también muchas veces la estructura es solo ley, ¿no? Sí. Norma, son solo normas, son solo se trata de disciplinar con temor, con castigos. Y cómo eso hoy en día los jóvenes no es algo que les esté ayudando, ¿no? A crecer. Claro. Y por lo mismo cada vez es más rebelde la juventud, ¿no? Así es. Y ella decía, y comentaba, y me gustó mucho ese ejemplo, que por ejemplo en sus épocas los pantalones no se podían llevar acampanados, la moda eran los pantalones acampanados. Entonces dice ella que ellos rompían sus pantalones de los lados, ¿no? Para que se acampanaran. hoy en día la y las prefectas o las maestras siempre reprimían eso, ¿no? No puedes andar con el pantalón así, entonces lo tienes que traer entubado, ¿no? Y hoy en día la moda es traer el pantalón entubado. Sí. Y ahora los chicos en las secundarias, en las preparatorias, se cosen los pantalones para entubárselos. Y ahora la represión, ¿no?, en la escuela es, no puedes traer el pantalón entubado, ¿no? Tiene que ser suelto. Entonces, suena un poco irónico, pero es la realidad de cómo es el mover en las escuelas, ¿no? Así no es. Hay, lo que decía aquí, las normas existen, pero no se hace entender por qué, ¿no? Así es, tenemos que ser muy claros, ¿no? Principalmente aquellos que hacen las leyes tienen que ser muy claros, y que las leyes, bueno, por lo regular la ley es la ley, valga la redundancia, pero bueno, también hay leyes que deben ser flexibles, ¿no?, para que realmente se lleven a cabo, porque si no hay una rebeldía, ¿no?, como mencioné. Y con connotación de importancia, ¿no?, porque es importante esa regla, porque es importante esa ley. Porque en el momento en que solo hacemos leyes por hacer, o normas por tratar de disciplinar, entre comillas, entonces en realidad estamos perdiendo completamente el rumbo de para qué es, ¿no? Para qué son los límites, ¿no? Y bueno, he ahí también el hincapié en estas elecciones de conocer realmente las propuestas de cada uno de los candidatos a los diferentes puestos políticos. Y pues sí, porque quizás si no nos tomamos el tiempo de leer, de estudiar, de conocer a la persona, de qué se trata su propuesta, igual nos puede proponer una ley que nos esclavice o que nos limite y nosotros ni nos enteramos, ¿no? Así es. Entonces, es por eso que era muy importante conocer las propuestas y conocer a la gente, su trayectoria, cuál era su idea de hacer política. Entonces, bueno, ahí está, realmente también ahí equivale mucho la inspiración, ¿no? Claro. Y bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos a este tema tan interesante, inspiración. No se vaya. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioytv.jutepec.gov.mx. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. To the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, no! Every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, it will be ours. Bueno, amigos, ya regresamos después de este corte musical que espero haya sido de su agrado. Y me mencionabas, amiguita. Sí, que es la canción Glory de la banda sonora de de Selma, que es la película que salió este año precisamente hablando de los derechos humanos y los derechos de la gente en Estados Unidos, ¿no? Muy ad hoc, ¿verdad?, con lo que estamos viviendo en esta época del año. ¿Verdad? Sí, y bueno, y sobre todo del tema, porque habla justamente de la lucha, ¿no?, por alcanzar su sueño, la libertad de poder votar, de poder ser ciudadanos, ¿no?, así libres es, en Estados Unidos, y cómo al final se logró, ¿no? Así es. Y bueno, continuando con nuestra lectura, con el valor de inspiración, nos dice aquí que si no tenemos sueños y no vemos ninguna oportunidad, perdemos la esperanza. Y cuando la perdemos, nos enfadamos, nos sentimos insatisfechos, con desánimo, y algunos podemos llegar hasta el suicidio. Mientras hay esperanza, la mayoría de nosotros se mueve adelante. Recuerde que para desarrollar una duradera y exitosa familia, empresa o sociedad, debemos diseñar un sistema que provea a todos. Que bueno, aquí nos menciona que tenga reglas claras, que haya oportunidad, que haya sueños personales y, por supuesto, esperanza. Y bueno, aquí habla de cómo lo que acabamos de leer dice que la frustración, yo creo que es el enojo al que se refiere, es la frustración. Ajá, ¿no? Así es. Porque te enoja el sentir que no puedes o que pierdes el poder alcanzar tu sueño. O hoy en día hay muchas personas que a lo mejor estuvieron luchando un tiempo por algo, no se dio, pero no, ya no siguieron o no volvieron a intentarlo. Así y viven es. Hoy con la frustración, ¿no? Así es. La frustración de no haberlo logrado. Y yo creo que es bien importante, si tú estás escuchando esto, te pasó a ti, que nunca es tarde para volverlo a intentar. el hecho de que no haya salido una vez no quiere decir que no vuelva a salir o que no puedas tener otra vez la oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro, claro, claro, de eso se trata, de aprovechar también las malas rachas para seguir adelante, levantarnos y seguir, continuar, ¿verdad? Así es, y por eso es que esto dice que tenemos que tener sueños personales y esperanza, ¿no? Así es. Y bueno, dice, Dios nos hizo a su imagen y por eso tenemos ideas y somos creativos, lo que nos permite calcular y analizar situaciones. Cuando un líder trata de sofocar esta creatividad, tarde o temprano las personas se dan cuenta y se salen del control. No podemos sofocar la individualidad para siempre. O sea, cada quien es diferente, ¿no? Sí. Todo mundo tenemos creatividad innata, o sea, viene con nosotros. Todo mundo puede ser creador, creativo de algo, ¿no? Creador, tal vez no como tal, pero sí creativo, modificar, vamos, sí puedes crear cosas, pero sobre lo que ya está hecho, ¿no? Claro. Y mejorarlas, vamos, es parte de lo que somos como humanidad. Y no podemos encasillarlo ni podemos reprimirlo, o sea, es algo que no puede suceder. Y hoy en día, por ejemplo, lo vemos en la juventud se ha ido a dos vertientes, los que hoy son completamente rebeldes al sistema, no les gusta ya que haya sido reprimida su creatividad, uh-huh. Y la otra parte que se ha dado por vencida, ¿no? Sí. Que no sabe ya cómo ocupar esa creatividad y a lo mejor ya no ve oportunidades para su futuro, ¿no? Así es, y bueno, nunca hay que darnos por vencidos, como mencionabas, amiga, y volver a empezar. Todos los seres humanos somos diferentes, tenemos cosas diferentes que aportar, y bueno, en eso precisamente tenemos que fijarnos, en que nuestra individualidad es lo que va a dar el toque a todos aquellos que nos rodean, ¿no? Así es como nuestra huella que podemos imprimir, ¿no? Así en es. En la sociedad. Es única e inconfundible. Y bueno, la huella es la que dejamos hoy en este domingo en las elecciones. Así es. Y que nadie puede hacer por nosotros más que nosotros mismos, ¿no? Así es. Y bueno, continuando, nos dice aquí que al fomentar la inspiración, creamos un ambiente donde la mente puede trabajar de manera libre, dentro de un conjunto de parámetros. Los parámetros son el marco guía para la creatividad. La inspiración hace ver a las personas un mejor futuro. Cada uno de nosotros puede inspirarse libremente, todos somos creados iguales, pero nuestros resultados serán diferentes, porque cada uno de nosotros puede tomar decisiones. Tenemos diferentes dones, temperamentos e ideas creativas. Esto significa que unos progresan más que otros y por eso llegan a diferentes niveles de entendimiento y oportunidades. Y bueno, eso es lo que precisamente acabamos de mencionar, ¿no es así, amiga? Y que no está mal que unos progresen más que otros y que lleguen a diferentes niveles de entendimiento y conocimiento, ¿no? Y oportunidades, no está mal. O sea, no es malo que haya unos que hayan sobresalido en algo y otros no. Porque no somos, vuelvo a repetirlo, somos completamente diferentes. Entonces, no habría por qué compararnos, claro, ¿no? Ni basar nuestro éxito en el éxito de alguien más, ¿no? Claro, claro, así es. Y bueno, el ser inspiración para otros como líderes, aquellos que somos jefes de familia, los que ejercemos de algún modo la enseñanza, tenemos la obligación de ser inspiración para otros y, por supuesto, la gente que nos rodea, los alumnos, los hijos, los padres, los hermanos, los jefes, bueno, también son y deben ser inspiración para todos y cada uno. Nos tenemos que retroalimentar unos de otros, ¿no es así, amiga? Sí, y bueno, sobre todo, impulsar la creatividad, ¿no? Así como es. Padres nos toca impulsar la creatividad de nuestros hijos y a veces la reprimimos, ¿no? Sí. Porque no nos gusta o porque queremos que sea como nosotros o porque queremos que siga con la tradición familiar, ¿no? ¿Cuántas así familias es. Hay abogados tras abogados porque así es la tradición familiar? Sí. Entonces reprimimos la creatividad de nuestros hijos, ¿no? Sí, que es bueno, debe haber sus excepciones en que todas las generaciones sí tengan ese talento, vamos a decir como lo mencionas, en la abogacía. Claro. ¿Verdad? O en la enseñanza. Pero tal vez no es el don, vamos, el primer don o el más sobresaliente que tenga, ¿no? Así es, bueno, les comentaba en mis mesas de carácter aquí en la Casa de la Cultura un ejemplo que alguien me daba que decía que alguien murió siendo bolero y llegó al cielo y empezó la persona que lo estaba recibiendo en las puertas del cielo decía, aplausos, aplausos, ya viene, párense, denle un fuerte, fuerte aplauso. A este gran pianista. Y entonces volteó para todos lados el señor, el bolero, y decía, pues yo no veo aquí a nadie, ¿verdad? Dice, pues tú eres el pianista. No, yo soy bolero. Pero tú tenías el talento para ser un gran pianista, ¿no? Entonces, muchas veces vamos desaprovechando nuestras oportunidades, nuestros talentos, y llegamos a morir sin saber realmente para qué éramos buenos, ¿verdad? Sí, así es. No probamos llevarnos a conocer cosas nuevas o llevarnos al límite en algunas cosas, ¿no? Así es. Y yo sé que a lo mejor tú tienes por ahí alguna, cosquilla a lo mejor de experimentar música, arte, esto mismo, ¿no? Por ejemplo, la locución. ¿No? Así es. Que aquí su servidora, bueno, no sabía que le gustaba y que hoy le gusta. Y hasta que no lo probé y no lo hice, lo supe, ¿no? Por supuesto, así es. Y bueno, está realmente inspirador este tema, pero vamos a un corte musical y regresamos. No se vayan. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Siempre jóvenes de frente. Siempre insistentes. Siempre conscientes. Somos insistentes. Y podrás escucharnos todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Por qué? Porque somos insistentes. About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world. A better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams to stop existing and start living. Bueno, regresamos después de este corte musical. ¿Y cuál mencionabas, amiguita? De Michael Jackson, Heal the World. Ah, muy un bien. Un clásico y bueno, que también nos hace, nos inspira, ¿no? Claro a, que sí. A hacer algo por nuestro mundo. Así es. Y bueno, continuando, amiga, con este valor de inspiración. Dice, este es el perfil de los que conocen el poder de la inspiración. O sea, esto es lo que tienen las personas, ¿no? Así es, cómo identificarlas, ¿verdad? Y dice, son motivados desde adentro, no solo por las personas que viven desde afuera. Es decir, no solo necesitan recibir motivación externa, sino que ellos mismos se automotivan, ¿no? Así es. Tienen habilidad de sembrar sueños en la gente para que se automotiven. Actúen solas y no necesiten ser dirigidas. O sea, ayudan a que otros puedan también aprender a automotivarse, ¿no? Así es. Bueno, así es como las podemos identificar. Dice que son motivadores, que tienen habilidad de sembrar sueños y que actúan solas, se automotivan y no necesitan ser dirigidas. Bueno, ese es el trabajo de un líder. Acuérdense que estamos viendo el módulo liderazgo y vamos en el valor de inspiración. Y bueno, también como todos los lunes, comentamos pasos a seguir para realmente inspirarnos. Y bueno, el punto número uno nos dice: redacte su visión de una manera sencilla, incluyendo el objetivo específico y el grupo que se beneficia de su sueño. Redacte su visión. Así es. Y hay varias maneras de hacer tu visión, ¿no? Puedes, la principal es que la escribas, la tengas clara, ¿no? Que ya sepas qué es. Y otra también, otra herramienta es que puedas tenerla visible. Así es. Hoy en día, por ejemplo, una herramienta muy útil es un collage o un cartel donde pongas tú las cosas que te llevan a esa visión, ¿no? Así o es. Lo que incluye esa visión. Y entonces de esta manera lo estás viendo constantemente y constantemente te llena el espíritu para seguir, ¿no? Buscando tu sueño. Inspirándonos. Así es. ¿Verdad? El punto número dos, ¿quieres mencionarlo, amiga? Dice, compártala. Esté seguro que todos los que dependen de usted o de la organización conozcan y sientan la verdad. Pues que seamos sinceros en todo lo que hagamos, que seamos transparentes, que seamos motivadores, como mencionamos ya, ¿verdad? Para que la gente siga confiando en nosotros, ¿no es así, amiga? Y bueno, sobre todo que quienes dependen de ti o a quienes estás liderando también puedan tenerlo claro, ¿no? Si lo compartes. Por supuesto. Si tú también lo compartes, ellos saben hacia dónde vas, ¿no? Hacia dónde vas tú. Y si ellos concuerdan con esto, y cómo van a añadirse, ¿no?, a esa visión. Claro, tenemos que como líderes dar pasos muy seguros para que ellos también pisen por donde caminamos, ¿no? Así es. Y bueno, el punto número 3 nos dice, vívala, vibre con lo que hace y quiere alcanzar. Bueno, alguien nos decía que tenemos que desayunar, comer y cenar con ese sueño, ¿no? Así es, ir a la cama con el sueño, ¿no? Así bañarse es. Con el sueño, vamos, llevarlo a donde quiera, ¿no? Así es, que sea parte de nuestra vida, de todo lo que hagamos, ¿verdad? Sí. Y dice, número 4, incentívela. Los buenos líderes se enfocan en incentivos y sus planes se basan en sueños, lo que crea una fuerza poderosa en su gente. Las personas se automotivan, necesitan menos dirección porque trabajan guiadas por sus ideales y convicciones, como si lo hicieran por sí mismos. O para sí mismos. Y bueno, sí, es verdad, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para nosotros, ya sea que estemos en una empresa, cualquier cosa que hagamos, ya sea para otros o para nosotros, bueno, que sea realmente, que seamos inspiración de qué bien hacemos las cosas, ¿no, amiga? Sí, además, bueno, la primer motivación que tiene un líder es el ejemplo. Así es, eso es definitivo. Basta muchas veces con verlo en ti o verlo en a quien sigues o en el líder que está delante de ti, basta ver cómo lo hace para inspirarte, ¿no? Así es. Así es, y el punto número 5 dice, lúchela, los vencedores nunca se rinden, los que se rinden nunca vencen. Así es una lucha constante en caer y levantarse, en aprender de nuestros fracasos, pero también de nuestros logros. Y bueno, los logros son de un momento, tenemos que seguir trabajando en ellos, ¿no? Así es. En todo lo que hagamos. Y bueno, el punto número 6 nos dice, busque modelos que han luchado por sus sueños o convicciones. Pueden ser familiares, amigos o personajes de la historia y literatura. Siempre tenemos que tener, debemos tener una inspiración. Bueno, cuando leemos siempre encontramos inspiración en los personajes, ¿no? Y bueno, es como tu imagen, ¿no? A quién vas a buscar imitar, ¿no? ¿Quién podría ser un líder para ti que sea digno de seguir, ¿no? Que tengas a alguien presente y que te inspire a ser mejor cada día o que te inspire a querer seguir los pasos que esa persona siguió, ¿no? Así es, y buscar aquellos líderes que realmente hayan logrado nuestros sueños, los sueños que queremos alcanzar, así ¿verdad? Así es, si tu sueño viene muy de la mano con lo económico, bueno, entonces vas a buscar alguien que sea un líder o que te inspire, ¿no? En ese ámbito, ¿no? Que haya logrado cosas importantes a nivel mundial, ¿verdad? Así es, ¿no? Si es, por ejemplo, en el caso de nosotros de radio, bueno, tienes que buscar a alguien que tenga que ver con lo que estás haciendo, ¿no? Así es. Y bueno, amigos, vamos a un corte musical y regresamos ya para finalizar con este tema tan, tan interesante que es inspiración. Regresamos. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Esto es Conexión Urbana. Llegó lo que esperabas, es Conexión Urbana. Libertad de expresión, estación más esperada. Más cultura, más flow, la mejor información. Es Conexión Urbana, dale que comience el show. Hey banda, soy Marco Reyes y te estaré trayendo un programa de radio todos los viernes de 4 a 5 pm. Hablaremos sobre las distintas problemáticas sociales, tendremos invitados, grafiteros, raperos, muchas cosas, porque también incluiremos las distintas tribus urbanas que existen aquí en Morelos. Todos los viernes de 4 a 5 pm por www.máscultura.jutepec.gob.mx. Más cultura, más flow, la mejor información. ¡Iguanos! ¡Iguanas! Los invitamos a escuchar El Mastique de la Iguana todos los lunes a las 5 p.m. Solo aquí, en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Porque no basta con saber de qué lado masca la iguana. También hay que saber qué está mascando. Siembra Bueno, ya regresamos después de este corte musical y ya casi para finalizar, como siempre tenemos preguntas para reflexionar y bueno, una de ellas nos dice, ¿en la vida se ha movido más por miedo que por sueños? Y bueno, esa pregunta es personal, es para que cada quien se la haga y se conteste, ¿no? Ser lo más honestos posible. ¿Qué te ha movido más? ¿No? Así ¿Los es. Sueños o el miedo? El temor. Sí. La segunda, amiga. ¿Cómo responde a los reglamentos y a las normas? ¿Te sientes apabullado? Por como los que nos chocan, ¿verdad? Que a veces nos chocan las reglas y las normas, ¿verdad? Pero bueno, las tenemos que seguir. Es parte de la vida, ¿verdad? Sí, en todo va a haber reglas, límites. Sí. Pero más bien, ¿te has sentido que eso te ha llevado a la rebeldía, ¿no? Porque tal vez estás viviendo en un ambiente donde las leyes o el reglamento está siendo muy sofocante, ¿no? Suele suceder, sí. Y bueno, la tercera pregunta nos dice, ¿alguna vez ha perdido la esperanza? Explique ese sentimiento. Bueno, es cuando no tenemos ya ni siquiera nos, a veces pensamos en nuestros sueños, ¿verdad? Porque pensamos que no los podemos lograr. Eso es para mí perder la esperanza. Hay una historia de una viuda, que precisamente eso, se quedó viuda con su hijo, y entonces llega a su casa un hombre muy sabio. Y desde que llega... empieza a haber provisión en su casa, pero la mujer ya se había ella desesperanzado, había pensado ya que no había otra más que morirse ella y su hijo, ¿no? Y entonces este hombre vive en su casa, llega a pedirle techo y la mujer le dice, pues puedes estar aquí, pero no hay de qué comer, no hay nada porque estamos pues ya casi muriéndonos, ¿no? Porque ya no hay ni agua, ni comida, nada, estaban desesperanzados. Y pasan 3 años y este hombre sabio vivía ahí con ellos. Y nunca faltó alimento en la casa desde que ese hombre estaba ahí. Pero sin embargo la mujer durante todos esos 3 años, a pesar de haber visto que no faltaba nada, que después de que no había nada se había desesperanzado, volvió a ver en su casa, la desesperanza no se fue. Así es. Y a veces estamos así en el día a día. nos desesperanzamos por algunas situaciones o no nos salieron bien las cosas y entonces te baja la moral, te baja el ánimo, pero te continúas de esa manera con lo demás, ¿no? Con lo demás que hay en tu vida. Y no podemos muchas veces ver que la situación hasta a veces ya se sobrepasa, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque la esperanza, bien dice un dicho, es lo último que debe perderse, ¿verdad? Así es. Y bueno, como siempre les doy un resumen de lo que hablamos hoy. En este día hablamos sobre el valor de la inspiración. Y nos dice, habrás oído sobre la inspiración. Leemos mucho sobre la inspiración. Quiero solamente que reflexiones sobre lo siguiente. Inspirar es un término que viene del aire. Quiere decir que se toma aire, se inspira. Cuando decimos inspiración, lo que estamos diciendo es que el líder inspira con su vida a otros, porque los otros ven al líder y lo que anhelan es no ser como él, sino respirar el aire que respira esa persona. Estar en esa atmósfera, en ese ambiente. Tú inspiras a otros cuando logras captar su atención y que ellos empiecen a preguntarse cosas como esta. Tú y yo tenemos las mismas circunstancias de vida, pero tú sí sabes entenderte con tus hijos. Tú y yo ganamos lo mismo, pero tú sí sabes manejar el dinero. Entonces se acercarán a ti para saber cómo hacerlo, cómo manejar mejor la relación con los hijos, cómo organizar el dinero. Tú acabas de inspirar una vida. Eso es lo que los líderes hacen todos los días con su propio testimonio, con su propia vida. Inspirar a otros. Te invito a hacerlo. Y bueno, pues sí, les hacemos esa invitación, Cindy y yo, a que seamos inspiradores, a que nuestra vida sea inspiración para otros. A que hagamos la diferencia. A que hagamos la diferencia, claro que sí. Y como siempre, les recordamos que deben de practicar este valor, buscar, en este caso, la inspiración. De qué manera, con quién y cuándo, darse una calificación del 1 al 10, qué tan inspirados o inspiradores somos y practicarlo toda la semana de aquí al próximo lunes, ¿no, amiga? Así es, buscar inspiración, ¿no? Así es. O inspirar. Yo creo que si este valor lo practicas esta semana, te aseguro que la siguiente vas a ver las cosas de otra manera. Así es, en la medida que nos decidamos. Así. ¿Verdad? Y bueno, le dejo el pensamiento para reflexionar a mi queridísima amiga Cindy. Cada día de nuestra vida hacemos depósitos en la memoria de aquellas personas que conocemos. Dichos depósitos se convierten en nuestra reputación. ¿No? Así es, fíjense qué importante es, dice, depositamos en los demás la inspiración. Entonces, bueno, qué importante es. Somos en este mundo, ¿no? Para aquellos que piensan que no lo son, pues sí, sí, todos somos importantes en la medida que pasamos, luego nos ven y inspiramos a alguien a lo mejor, o nos escuchan y los inspiramos, o nuestra vida es un ejemplo de inspiración. Así es, y bueno, ¿y qué reputación tenemos, no? Así eso es. Quiere decir, ¿qué dice la gente de ti? Si hoy le preguntaran a tus hijos, a tu esposo, a quien vive contigo, ¿quién eres? ¿Qué responderían de ti, no? Así es. Y bueno, amigos, por el día de hoy nos despedimos, no sin antes mandarles todo el cariño, todas las bendiciones del mundo y los esperamos la próxima semana. Su amiga Laura Romero y Cindy Pacheco se despiden de ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Esto fue Misión Carácter, donde vivimos los valores con valor. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero. Thank you.